OID Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Buenos días, queridos amigos. Estamos en De Buena Mañana de OID Radio. Hoy es día martes 30 de marzo y son las 12 y 9 minutos de la mañana. El número premiado del Euroboleto de ayer, lunes día 29 de marzo, fue el número 08609. Repito, 08609. Enhorabuena a todos los agraciados. Continuamos en nuestra mañana de radio con las noticias dedicadas al mundo de la discapacidad. OID Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. En Cantabria, jornada de accesibilidad en la Universidad COCENFE Cantabria, a través de su Observatorio de la Accesibilidad, realizó una jornada de sensibilización en colaboración con la Universidad de Cantabria. Cerca de medio centenar de alumnos, en su mayoría de psicopedagogía, experimentaron en su propia piel lo que supone el día a día en la universidad para una persona con alguna discapacidad. En silla de ruedas o con un antifaz y un bastón, recorrieron las instalaciones de la universidad descubriendo las dificultades a la hora de acceder al mostrador de conserjería, poner una sugerencia en el buzón específico para ello, utilizar la cabina de teléfono y el cajero o acceder a la biblioteca y hacer uso de ella. Los participantes rellenaban un cuestionario previo sobre su capacidad para realizar las actividades comunes de la universidad y posteriormente cómo lo veían después de esta experiencia. Llama la atención los resultados y el sentir, ya que reflejan la impotencia y la frustración ante barreras arquitectónicas, que algunas son fácilmente subsanables y otras casi imposibles. Con esta iniciativa, COCENFE Cantabria pretende sensibilizar sobre una progresiva eliminación de barreras que faciliten la accesibilidad universal a todos los ciudadanos y sean ejercidos los derechos en igualdad de condiciones. En Baena, Córdoba, FEMAPIC en pie de guerra con el Ayuntamiento de Baema, y es que la Federación de Asociaciones de Minusválidos Físicos y Orgánicos de Córdoba culpa a la promotora municipal de desarrollo, Promude, del Ayuntamiento de Baena, de llevar cerca de 2 años sin abonar ni siquiera parcialmente el importe del servicio de gestión de los aparcamientos, cuya deuda asciende ya a más de 500.000 euros. Este incumplimiento de contrato por parte de la empresa municipal, además de causar importantes perjuicios a la empresa concesionaria del servicio, ha sido objeto de numerosas reclamaciones y requerimientos por parte de FEMAPIC, tanto por vía formal como verbal, obteniendo un silencio como respuesta. Esta situación se torna especialmente grave al contravenir la Ley de Procedimiento de Administraciones Públicas, que obliga al pago en un máximo de 60 días, periodo ampliamente superado por el consistorio baenense. Para FEPAMIC, llama al sonrojo que Promude, consciente del importante débito contraído, ni tan siquiera se haya dignado a arbitrar la oportuna solución a fin de cumplir con las obligaciones asumidas, a pesar de haber reconocido la mencionada deuda. Aunque el impago por la gestión de este servicio municipal se remonta a junio de 2008, la comunicación con el ayuntamiento se volvió especialmente frustrante a partir de la demanda de FEPAMIC al ayuntamiento de esta localidad por la concesión irregular del servicio de limpieza viaria de Urbaser, un recurso que el juzgado contencioso administrativo número 5 de Córdoba admitió a trámite y que actualmente se encuentra en proceso de tramitación, y que nosotros en su día dimos justa... Nos hicimos eco de esa noticia. Durante tan largo tiempo, el Centro Especial de Empleo, FEPAMIC, ha soportado en exclusiva todas las cargas que la prestación del servicio conlleva, sin recibir ninguna contraprestación a cambio, lo que ha derivado en una posición insostenible que le ha obligado a suspender temporalmente la prestación del servicio hasta que el Gobierno municipal no liquide la deuda pendiente. Nos vamos hasta Madrid. Malestar con la tarjeta azul de transportes de la Comunidad de Madrid. El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, CERMI Madrid, insta de manera urgente al responsable del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento para poner fin al problema que ha generado a las personas con discapacidad la sustitución del Bonotet por la tarjeta azul de transporte en la capital madrileña. Las personas con discapacidad han pasado de pagar 0,30 céntimos que costaba el anterior título de transporte, el Bonotet, a los 5,50 euros de la tarjeta azul, teniendo además que presentar los ingresos de toda la unidad familiar, por lo que se rechazan las peticiones que anteriormente se concedían. Para el comité, esta situación ha provocado numerosas quejas de sus asociados. Se puede entender que le nieguen la tarjeta azul a una persona que tenga unos importantes ingresos personales, pero a personas que dependen del transporte público para moverse por la ciudad, acostumbrados a los itinerarios que no pueden cambiar porque no todos los transportes son accesibles o porque su situación personal no le permite cambiar de medio de transporte, como hace cualquier persona para llegar a su destino, es aplicar una política social poco integradora, cargar más a las familias, las cuales se tendrán que encargar ahora de su transporte y, desde luego, desconocer la situación que viven las personas con discapacidad. CERMI Madrid remitió una carta al titular del área en marzo del 2009 y volvió a enviar otras a mediados de julio del mismo año, sin obtener respuesta eficaz hasta la fecha. En ellas se reclamaba una reunión para hablar de soluciones para un colectivo al que el coste de la vida se le hace más difícil que al resto de las personas sin discapacidad y que pretende vivir sin cargar su situación personal a las familias por una mala política integradora, con los niveles de autonomía personal más óptimos posibles. Se han mantenido varias reuniones desde entonces sin solución por parte del consistorio y no solo supone un agravio comparativo con respecto al Bonotet, sino que en el caso de personas que no han podido trabajar por su grave discapacidad, por estar incapacitados y depender de terceras personas, se les deniega sistemáticamente la tarjeta azul porque la mayoría de ellos no disponen de ingresos propios, contemplándose los ingresos de la unidad familiar, lo que provoca que se queden fuera del baremo. No parece una medida de avance para todos si excluye a las personas con discapacidad gravemente afectadas por los requisitos previos. En Orense, los discapacitados físicos usan la piscina de Piñor. La gerente del complejo hospitalario de Orense y el presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Discapacitados Físicos han firmado un acuerdo de colaboración que posibilitará la utilización de la piscina del Servicio de Rehabilitación y Medicina Física del Hospital de Piñor por parte de los pacientes adscritos a esta federación. La entidad provincial agrupa 12 asociaciones de pacientes que presentan patologías de carácter neurodegenerativo, como pueden ser el ictus o la parálisis cerebral, y que cuentan casi con 2.000 asociados. La rehabilitación acuática constituye y posibilita la mejora de la calidad de vida de este tipo de pacientes, y la piscina del Hospital de Piñor es la instalación mejor adaptada de la provincia para el trabajo con discapacitados. Este convenio posibilitará acoger a 25 pacientes que serán atendidos por fisioterapeutas de la propia Federación de Discapacitados. En Toledo, Caja Rural promueve la inserción laboral de personas con discapacidad. La Fundación Caja Rural de Toledo ha firmado con el Ayuntamiento de Polán un convenio de colaboración para abrir nuevas vías de creación de empleo destinadas a personas con discapacidad dentro del tejido agroindustrial de esta localidad toledana. A través de esta colaboración, los firmantes establecen como objetivo prioritario la generación de nuevos puestos de trabajo para personas con discapacidad mediante el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales que faciliten el avance económico y social de Polán. Con ello se unen esfuerzos para evitar la exclusión social de las personas con discapacidad y normalizar su situación. Como ejemplo de esta cooperación entre entidades e instituciones, 4 personas con discapacidad psíquica han comenzado a trabajar en la planta de depuración de Valpuren Boñuelo de Polán, con unos resultados muy satisfactorios. Ello confiere un doble significado a la iniciativa al desarrollar, por un lado, un proyecto de sostenibilidad ambiental y, por otro lado, un proyecto de sostenibilidad económica. En Oviedo, jornada sobre atención a la discapacidad, también en la universidad, un ciclo cuyo objetivo es estudiar nuevas vías de colaboración entre la sociedad y la institución. La Universidad de Toledo ha preparado para el próximo mes de abril dos jornadas sobre atención a la discapacidad en la educación superior. El ciclo de conferencias y mesas redondas, programado para los días 27 y 28, forma parte del programa de acompañamiento y apoyo a estudiantes con discapacidad de la Universidad de Oviedo, íntegramente subvencionado por Cajastur. Las jornadas, organizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, pretenden dar a conocer las iniciativas de la universidad orientadas a conseguir una garantía efectiva de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito universitario. Otro de sus objetivos es identificar las posibilidades de colaboración de la institución académica en la atención a la persona a la discapacidad en la sociedad asturiana. En Córdoba, el consistorio destina 243.000 euros a mejoras de accesibilidad en los museos. El proyecto contempla la adecuación del subtitulado, la información táctil y audioguías. El Ayuntamiento de Córdoba destinará un total de 243.000 euros a la mejora de la accesibilidad a la información y comunicación en museos y equipamientos culturales municipales, según informó el primer teniente de alcalde y delegado de Cultura, Rafael Blanco. Explicó, además, que este proyecto, financiado a cargo del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, contempla actuaciones destinadas a la construcción, adecuación, rehabilitación o mejora de edificios de propiedad municipal para la atención a personas en situación de dependencia, así como la supresión de barreras arquitectónicas y mejora de la accesibilidad. De esta manera, mejorará la accesibilidad permitiendo a personas con discapacidad captar la información y comprender los entornos de interés cultural. En este sentido, también indicó que tradicionalmente la mejora de la accesibilidad se ha centrado en el acceso físico y que actualmente se plantea también una iniciativa innovadora que utiliza las tecnologías de la información para avanzar en la mejora del acceso y el diseño para todos. Además, supondrá un avance en la digitalización de las obras o textos culturales de Córdoba. De esta manera, Blanco avanzó que entre los objetivos de la intervención en los distintos espacios culturales se encuentran diagnosticar las necesidades de accesibilidad, contando con la colaboración de los distintos colectivos de personas con discapacidad, digitar la información cultural y adaptarla para que sea útil para todos los usuarios. Además, se trabajará para personalizar el subtitulado, la información táctil y la audiodescripción para adaptarlos a los distintos espacios y a los soportes de ayuda como audioguías, guías multimedia, maquetas, planos y paneles, así como actualizar la información en el tiempo. Se trata, pues, de mejorar el acceso de todos los ciudadanos cordobeses y visitantes a los espacios culturales de la ciudad y a la cultura gracias a este proyecto, en virtud del cual se adecuarán dichos espacios para que las personas con discapacidad puedan acceder a ellos. Y en los barrios, Andalucía, Ariza se reúne con la Asociación de Discapacitados La Montera. El presidente del colectivo ha trasladado la necesidad de ampliar la sede para tener mayor espacio para sus talleres y actividades. La alcaldesa de los barrios, Ángeles Ariza, y la delegada de Políticas de Igualdad, Pilar Olivares, han mantenido esta mañana una reunión con el presidente de la Asociación de Discapacitados La Montera, Juan Antonio Muñoz, en la sede social de esta entidad situada en la barriada de Nuestra Señora de Fátima. Muñoz ha trasladado a Ariza la necesidad de ampliar la sede, porque necesitan un mayor espacio para realizar más talleres y actividades. El presidente de la entidad ha planteado la cesión de los locales contiguos y que la propia asociación se encargaría de acondicionarlos. Otro de los asuntos que se trató en la reunión es mejorar la accesibilidad de la avenida donde se encuentra la sede para que se eliminen las barreras arquitectónicas que existen. Esta sede cuenta con una sala de rehabilitación y ejercicio, así como con la maquinaria adecuada y una camilla preparada para realizar la rehabilitación. También cuenta con una sala de reuniones, varios despachos con ordenadores y conexión a internet. El Ayuntamiento de Los Barrios ha sido el encargado de ejecutar y financiar en parte el local, que ha contado también con la colaboración y algunas aportaciones económicas de la propia asociación. Si continúan con nosotros en De Buena Mañana de Hoy Radio, podrán conocer más sobre esta noticia, ya que después de la música podremos entrevistar al presidente de la asociación La Montera. Les dejo, como decimos, con la música de Melocos, La Chica Ideal. Esperando a que llame alguien con un buen plan, salir a la calle y que no nos puedan parar, y sin avisar apareces tú. Podría estar con los colegas borracho en un bar y ya ves, otra vez me he vestido como una normal para volver a rondarte a ti. Y tú me dices que me cambie de ropa, que te invite una copa y te saca a bailar. Y no me jodas que te sobra la pasta, que tu padre es cirujano maxilofacial. Y eres la chica ideal, te sobran trucos para dar a cada de ti. Eres la chica ideal, una estratega sin igual, y no te importa nada y nadie con el fin de ganar. Tu amiguito en relaciones ya me empieza a aburrir, llegamos al garito y al final solo te invitan a ti, y para variar me toca pagar. Una vez dentro del barullo no te puedo encontrar, no sé por qué me sorprende si al final sé que vas a acabar en cualquier rincón dejándote tocar. Y tú me dices que te mola mi ropa, que te invito a otra copa y te saque a bailar. Y como siempre me pierdo entre la gente y me siento uno más de tu club de fans. Eres la chica ideal, te sobran trucos para OIT Radio, la radio que te acompaña. En De Buena Mañana vamos a conocer la asociación ASPRAMIF. Es una asociación cuyo objetivo es trabajar para conseguir normalizar las condiciones de vida de las personas con discapacidad física y orgánica, para que puedan desarrollar su vida con la mayor plenitud posible, ofreciéndoles apoyos específicos para integrarse en los sistemas que la sociedad ofrece al resto de las personas para su desarrollo y enriquecimiento. Y es que que esta asociación estrena junta directiva. Tenemos al otro lado del teléfono a su nuevo presidente, Ricardo Rocío Blanco. Buenos días, Ricardo. Hola, muy buenos días. Bueno, enhorabuena lo primero. Bueno, muchas gracias. Bueno, como nuevo presidente de ASPRAMIF, ¿qué se han planteado para esta nueva gestión? Hombre, lo primero es empezar la tarea con una gran humildad, porque es resultado de una gran responsabilidad. Es una asociación que el año pasado cumplió 21 años de subsistencia, desde las primeras aquí en Jaén, en provincia, y es también de las más importantes en cuanto a cantidad de socios y actividades. Uh-huh. Entonces, pues eso, una gran humildad y un gran respeto por todo esto que vamos a comenzar. Y además esta nueva junta directiva pues empieza un poquito en una encrucijada hacia nuevos destinos, con nuevas perspectivas. Por ejemplo, muy importante para nosotros es, siempre habíamos estado, gracias a ellos también y a esa colaboración, pero dentro de la federación, en una pequeña oficina, que uh-huh. era nuestra sede, que prácticamente cuando entraban tres personas ya no se cabía. De la Federación de FEGIDIF. Exactamente, ¿no? Y uh-huh. ahora pues tenemos, a partir desde, estamos todavía en ello, desde octubre, tenemos una nueva sede, que la estamos adaptando, uh-huh. estamos en ello todavía, y entonces pues por eso se plantea pues un nuevo horizonte. No es uh-huh. lo mismo tener una sede en la que tenemos dos pequeñas oficinas y un salón amplio para todo tipo de actividades, que casi que no poder acceder a una mesa con un ordenador, que es lo que pasaba anteriormente. Claro. Entonces, pues eso ya nos plantea también las posibilidades de otro tipo de actividades, también a la hora de reunirse con los socios, también a la hora de hacer pues actividades tipo ordenadores, tipo empleo, o sea, por ahí van los tiros. Uh-huh. Dentro de las actividades habituales de ASPRAMIF, ¿qué actividades nos encontramos? Pues mira, hay casi de todo tipo, o sea, la cosa más importante, y es lo que yo me he propuesto para mí mismo, es sobre todo pues ver la relación con los socios. Porque al ser muchos, pues hay a veces dificultades de llegar a ellos. Entonces, hacer que la gente venga y que participe, pues a la hora de después de buscar, por ejemplo, el tipo de asesoramiento, tenemos un equipo técnico también, ajá. con un trabajador social, pues a la hora de que cualquier socio, incluso no socio, persona con discapacidad, venga y demande de nosotros, pues informaciones sobre la ley de dependencia, informaciones sobre accesibilidad, informaciones sobre adaptaciones. Para todo eso estamos aquí. Después también hay actividades de ocio y tiempo libre. Hay siempre dos, tres cosas según, dependiendo, claro, de las subvenciones que nos den. Pues salimos a algún que otro viaje. Se hace aquí en Jaén, en la Cañada de las Asadillas, siempre hay unos días de convivencia. Estamos intentando también realizar tipo cultural, porque resulta que se da ahora la casualidad de que yo en realidad soy artista. Ajá. Llevo toda la vida dedicándome a ello, y entonces pues también es para mí muy interesante pues ver que la gente también participe en actividades culturales, uh-huh. quitarles un poquito el miedo y también, hombre, lograr que muchos de los sitios, por desgracia, a mí me atañe el primero, de actividades donde se realizan las actividades culturales, pues, que no son accesibles, o que les falta accesibilidad, o que les falta pues adaptación adecuada. Uh-huh. ¿Qué tipo de artista es usted? Pues mire, yo soy... ¿O a qué parte del arte se dedica? Soy un poquito de todo. Yo era profesional de la música. Ajá. Yo, debido a mi enfermedad, y eso lo he tenido que dejar, yo era catedrático de música, lo he sido de guitarra durante muchos años en Alemania también. Uh-huh. He vivido 24 años en Alemania. Pero me he dedicado desde el principio siempre a la pintura. Yeah. Yo siempre dije que la música la había estudiado oficialmente y la pintura la había no estudiado oficialmente. Yeah. Y también pues llevo ya 2 años, aquí 3 años casi, participando en la Escuela Municipal de Cine, ajá. que también hice un corto, realicé un corto que ganó en el concurso de accesibilidad de FEGIDIF, uh-huh. que ganó el primer premio. Enhorabuena también. Y entonces pues me dedico a todo eso. Pinto, ajá. pues hago música, soy compositor y también pues hago audiovisuales. Pues, o sea, que un poquito así de todo. Claro, desde esa vocación de artista, supongo que será más fácil también motivar a los demás para que puedan realizar actividades hacia ese lado, ¿no? Y que cada uno descubra su propio talento. Hombre, por ahí va la cuestión. O sea, esa es mi intención, que después todo salga como las ilusiones que uno se hace, pues. Llevar una asociación, participar en una asociación con más de 450 socios es, no sé si complicado, pero complejo, diría más bien complejo. Entonces, hombre, la ilusión la tengo. Yo intento hacer esta tarea. Yo estaba anteriormente, la junta anterior estaba de vicepresidente, o sea, que no me pilla todo de nuevo, ¿no? Claro. Yo tengo una pequeña experiencia de 2 años. Entonces resulta que, hombre, sé que crear ilusión es casi lo más difícil. Es lo más aconsejable o lo más importante quizás, sí. Pero a veces convencer a la gente de que merece la pena sacar esto adelante, porque, hombre, las dificultades con las que nos encontramos diariamente son muchas. Uh-huh. Entonces hay mucha gente pues que le cuesta creer que esto merece la pena, que merece la pena tener ilusiones, porque se han dado contra una pared a veces muy dura durante mucho tiempo. Asprami ya lleva 20 años de andadura, años, sí. 21 años. Sí. ¿Cuáles han sido esas dificultades principales? Bueno, pues mira, Asprami, yo soy aquí nuevo relativamente, o sea, yo no estoy desde el principio de su creación, ¿no? Yo llevo ya en Jaén 7 años, o sea que no sé todo. Lo único que te puedo decir es que se fundó pues con un grupo de amigos. Ya. Fue un grupo de amigos que empezó, que no había nada, no existía nada aquí en Jaén. Un grupo de amigos que dijeron no solamente personas con discapacidad, sino personas sin discapacidad que colaboraban y les interesaba la temática, y empezaron poco a poco a crear primero la asociación y después a crear aquí en Jaén, que la gente escuchase que había personas con discapacidad que eran igual de las personas, como digo yo siempre de broma, con disnormalidad. Sí. Porque a mí eso, lo de discapacidad, eso no son términos que me convenzan demasiado. Mm. Había personas pues que intentaban salir afuera, intentaban darse a conocer. Creo que eso es lo más importante que ha logrado Asprami en estos años. Uh-huh. Desde la invisibilidad a la visibilidad. Sí. Sí, además cuentan con una federación que también se mueve mucho, es muy potente. FEGIDIF es muy potente, es muy potente, sí. Se mueve mucho y además nos llega a los medios. Sí, sí. Sí. Ellos son los que están ahora también, yo les he solicitado también, que para eso están, claro, que nos echen una mano, porque la situación nuestra ahora pues ha sido un poquito complicada durante un tiempo, y entonces pues la verdad que FEGIDIF ha creado aquí en los medios también pues una presencia considerable, y creo muy importante. Sí, también. Sí, sin duda. Sin creo duda. Muy importante. Pues Ricardo, muchísimas gracias por su tiempo, nada, mucha suerte en sus nuevos proyectos y... Por supuesto, mucha suerte a Asprami, que sigan adelante luchando. Vale, muchísimas gracias a ustedes. Continuamos gracias. En contacto. Un saludo. Vale, un saludo. Y nosotros continuamos en De Buena Mañana de Hoy Radio y seguimos con música, porque vamos, animándonos la mañana con la música de Amy McDonald, Don't Tell Me That It's Over. Tell me, what am I to do? Escuchas Oíd Radio. Si eres discapacitado y quieres integrarte a la vida laboral, únete a la OIT. Te ofrecemos 15 pagas anuales y un mes de vacaciones. Infórmate de lunes a viernes en Tomelloso, calle Calvario 34, local 4 o llamando al 926 50 27 67. OIT, Organización Impulsora de Discapacitados. Los ríos se desbordan. Los campos se secan. Las personas pasan hambre. El planeta está llamando. Devuélvele la llamada. 902-400707. Manos Unidas. Contra el hambre, defiende la Tierra. Manos Unidas. Gracias por colaborar. Y seguimos en De Buena Mañana, una mañana de primavera, cuando son las 12:40, una menos 20 de la mañana, para escuchar más música, la música de Nena Da Conte. ¡Ay, amor! Pensar en ti, con lo lejos que pensé dejarte atrás, con lo fácil que me fue dormir sin ti. Ay, amor, con las veces que pensé volverte a ver, voy tejiendo los retales de este amor, dibujando la paciencia donde estoy. Y es que otra vez no quiero perder lo que tanta gente anda buscando por ahí, lo que le hace a tanta gente ser feliz, lo que tanto amor me perdí, lo que tanto amor me perdí. Ay, amor, si buscaras la verdad yo voy detrás, si supieras un instante de mi amor, dejarías cada cosa por volver. Ay, amor, con las veces que pensé volverte a ver, voy tejiendo los retales de este amor, dibujando la paciencia donde estoy. Y es que otra vez no quiero conéctate a www.oitenradio.com. Y en el informativo de las noticias dedicadas al mundo de la discapacidad les contábamos que la alcaldesa de Los Barrios, Ángeles Ariza, y junto con la delegada de Políticas de Igualdad, Pilar Olivares, mantuvieron una reunión con el presidente de la Asociación de Discapacitados La Montera, Juan Antonio Muñoz, en la sede de esta entidad. Vamos a hablar con precisamente Juan Antonio Muñoz, el presidente de la Asociación de Discapacitados Barreña La Montera. Buenos días, José Antonio. Juan Antonio, hola, perdón. Buenos días, Juan Antonio. Juan Antonio. Buenos días. Bueno, ¿qué tal estuvo este encuentro? Pues bien, estuvo bien, vamos, porque nosotros llevamos un tiempo proponiendo de a veces nos pueden ceder el local de arriba, que está un poco, bueno, pegado a la sede, porque para ampliar la asociación, por la sede, porque la nuestra ya, la verdad, que se ha quedado pequeña. Tenemos 200 socios, sobre 200, algo, quizá uno más o dos. Y resulta que estamos haciendo talleres, queremos tener sitios de encuentro, yo qué sé, son muchas las cosas que necesitamos y poco el espacio que tenemos allí. Yo me imagino que, claro, aprovechar una visita en directo, digamos, a la sede de la asociación es una buena oportunidad para decirle, ¿ves cómo aquí no cabemos? Y poder solicitar esa ampliación, ¿no? Hombre, claro, además es una cosa que se ve con facilidad, ¿no? Porque nada más que con los talleres que tenemos y la rehabilitación, mantenimiento, digamos, se ve que allí es verdad que se queda pequeño. Uh-huh. No es que no, está muy bien, porque verdad lo que queríamos de momento era aquello, pero claro, cuanto más socios hay, más demanda hay, cuanto más crece la asociación, más se les pide, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos asociados tienen ahora mismo? Sobre 202, 203. Ahí es un buen no número. No recuerdo porque es que se pueden, en el mes puede crecer 2 o 3 o 4 o 5 según el mes, ¿me entiendes? Ya. ¿Y hacen rehabilitación en la sede? Sí, estamos dando rehabilitación. De momento, desde empezamos a últimos de diciembre y vamos a tener hasta junio. Uh-huh. Y estamos dando mañana y tarde en los domicilios, porque tenemos varios socios que no se pueden trasladar. Entonces, lo que hacemos es que va la fisioterapeuta a su domicilio a la semana, las veces que ella cree conveniente, y le da un poco de rehabilitación. Cuénteme, ¿cuántos años lleva la Asociación de Discapacitados Barreña La Montera funcionando? 4 años. 4 años, pues tiene muchos socios y muchas actividades para llevar solo 4 años. Pues sí, no todo lo que queremos la directiva, ¿eh? La directiva tenemos, la verdad, que miramos lejos, que no es... Y queremos hacer más cosas, claro, y cuanto más proponemos, pues más aceptación tiene y más nos vamos reuniendo los socios y vamos llegando allí por nuestras necesidades. ¿Y cuál es el más grande de esos sueños que tiene la Junta Directiva? Crear empleo alguna vez. ¿Formar aparte, algún centro especial o...? Sí, queremos hacerlo, pero bueno, eso es un poquito complicado. Y no sé, y también eliminar lo que es la barrera arquitectónica. Bueno, ese es el sueño de todos. Sí, eso también tuvimos una reunión con la alcaldesa, porque lo que es de la desde la asociación, digamos, a la avenida Doña Rosa, tenemos muchos problemas para subir allí. Hay mucha barrera y tenemos que ir por medio de la calle, entonces... Sí, con el consiguiente peligro de que les atropelle un coche. Sí, el coche, autobuses, allí va de todo, vamos. Porque es el paso que hay hacia la piscina cubierta. Ya. Y la verdad que tenemos muchos inconvenientes. Y vamos a ver si ahora ella lo ha estado viendo y yo creo que sí, que le dará alguna solución para que no... Porque estamos corriendo peligro, vamos, por la calle. Claro, claro, claro. Cuéntenos, ¿los barrios qué población tiene? Creo que está en... Más 21, o menos. 21 o 22 mil habitantes. ¿Y hay más asociaciones de discapacitados en esta en este municipio? No. Hay asociación de la FEIME y asociación del cáncer, pero discapacitados es... Con lo cual, sí, me imagino que la aptitud del ayuntamiento habrá sido cuanto menos abierta, ¿no?, a sus inquietudes. Sí, la verdad que sí. Han colaborado con nosotros desde el primer momento que se fundó la asociación. Y la verdad que sí, parece que esta crisis los ha frenado un poco. Claro. Porque la cosa, la verdad, que se ha frenado, porque estábamos eliminando calle por calle, eliminando barreras arquitectónicas. Ya. Y se ha parado, y un parón tremendo. Claro, y no es solo el núcleo urbano de aquí de los barrios, porque también contamos con Palmones, con Los Cortijillos, Guadacorte, que también que estamos actuando allí, ¿no? Que son pedanías o... Pedanías de aquí de los barrios. Y Juan Antonio, cuando la alcaldesa vio las instalaciones y ustedes le solicitaron esa ampliación, ¿qué le pareció a usted que...? Hombre, yo la alcaldesa la conocemos de antes, la tuvimos como concejala de Asuntos Sociales. Y ella conocía nuestra sede, pero claro, también vio este día cuando estuvo, vio el movimiento que había. Claro. Y no es que era ficticio, es que era así, que es así, porque ahora con los talleres y con la rehabilitación nada más, hay mucha gente, acuden muchos socios. Y claro, cuando ella lo vio, pues no, ella nos dijo en la reunión que esperaba para este miércoles. Me parece un poquillo precipitado, pero bueno, no sé, aunque sea la semana que viene tenemos bastante. Se firmaría el convenio del local. Ah, o sea que la respuesta fue positiva. Sí, sí, fue positiva. Vamos, qué bien. Había que ver algo, pero qué yo bien. Creo que sí, que no habrá problema para... Eso sí, que económicamente no nos pueden ayudar... A arreglarlo, ¿no? Pero a eso arreglarlo. Se comprometían ustedes. Sí, esto nos comprometió. Pues la verdad que nosotros siempre contamos con muchos colaboradores, empresas y personas, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí, que la llevamos a cabo. Nos costará lo nuestro, tendremos que buscar mucho, dar muchas vueltas, pero sí, yo estoy seguro que lo van a conseguir. La obra, vamos. Pues sí, fantástico, sí. Entonces. Pues mucha suerte, ¿eh? Con este nuevo local ampliado. Que puedan ampliar también sus actividades. Y bueno, le iba a decir que cada vez haya más socios, pero ojalá que no, no porque sino porque haya menos gente que lo necesite, ¿verdad? Sí, eso sí sería bueno, que no hubiese claro. ninguno, que cuando... acabáramos con esto. Sí. Por eso pero digo. Bueno. Bueno, pero que ustedes sí tengan llegada a todas aquellas personas que lo necesiten. Mucha pues suerte nada. Y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, un saludo. Continuamos en De Buena Mañana, alegrándonos la mañana con la música que nos trae Alessa Dixon. Let's get excited.